Romanos capítulo 12, vamos a ver dos textos, vamos a estudiarlos a profundidad, y tiene un título, en sacrificio vivo. Vamos a ver, Romanos 12, versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a desglosar este versículo. Y en la primera frase dice: así que, hermanos. Esa frase, así que, tiene que ver con todos los capítulos que acabamos de leer, de estudiar. ¿Sí? Concretamente, el capítulo 9, 10 y 11, y bueno, en fin, toda la epístola. Así que, dice. Repito, tiene que ver con todo lo que Pablo les dijo en los previos capítulos. Hermanos, utiliza esa palabra, hijos de un mismo padre, hermanos. Y luego viene un ruego que podría ser un mandato, pero en el corazón del apóstol había un deseo de que los creyentes no hicieran las cosas a fuerza, sino en base a su amor por Dios y su conocimiento que ellos estaban adquiriendo de Dios. Así que, hermanos, dice, os ruego, les suplico, les pido, en otras palabras, ¿no? Os ruego por las misericordias de Dios. Esa frase, las misericordias de Dios, tiene que ver con todo el contexto de la epístola a los romanos. Desde el capítulo 1, fíjate, de cuál es la verdadera condición del hombre, la culpabilidad del hombre, cómo el Señor proveyó la salvación en vista de toda nuestra condenación que teníamos, que no es por obra, sino por medio de la fe, cómo nos justificó, nos dio paz, proveyó un cordero, Jesucristo, el Hijo de Dios, cómo nos sacó de la esclavitud del pecado, capítulo 6, capítulo 7 y 8, el capítulo del Espíritu, ¿se acuerdan? De todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, que ya no hay condenación, la grandeza de la salvación, a todo eso, la elección de Israel, la salvación de los gentiles, de todos nosotros, la inserción nuevamente de Israel y cómo Dios sujetó todo en desobediencia para tener misericordia de todos. A eso se refieren las misericordias. ¿Sí? Os ruego, pues, hermanos, por las misericordias. Es decir, Pablo está apelando allí a gente que sabe, que conoce a Dios, para que hagan las cosas, lo que él bien enseña a continuación, para que hagamos las cosas en base a lo que conocemos de Dios. Porque si alguien no conoce a Dios, aunque puede ser un nacido de nuevo, pero si no estudia las Escrituras, no puede conocer a Dios. Entonces, ¿cómo va a hacer lo que Pablo dice a continuación? ¿Qué es lo que dice? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. O sea, tú no vas a entregar tu cuerpo, tú no vas a entregar tu alma al Señor, tus pensamientos, tu voluntad, si no conoces la grandeza de lo que hizo. Y va a ser por fuerza. Ay, es que tengo que dar, tengo que diezmar, tengo que ir a la escuela bíblica, tú no tienes nada que... ¿Me explico? Entonces, ¿por qué lo haces? Porque es que tengo que... No, pues fíjate que aquí nadie tiene que... Todo lo que haces en tu vida cristiana tiene que ser motivado en base a qué, a lo que Cristo hizo. Por eso Pablo les dice: miren, hermanos, yo les ruego, les podría ordenar, pero no, es que tiene que ser algo de ustedes, en base a su conocimiento. Les ruego por las misericordias de Dios, las misericordias. Que tú estás aquí por gracia, que todo lo que eres y tienes por gracia, todo lo que hizo Cristo por ti, por gracia, por pura misericordia. Bueno, en base a eso, dice Pablo, como ya Dios tiene en posesión suya nuevamente tu espíritu, porque ya eres hijo de Dios y nacemos del espíritu, somos nuevas criaturas, ahora Él quiere, fíjate bien, que de una manera voluntaria tú le entregues tu cuerpo y tu voluntad. ¿Cómo la ves? Y ahí es donde algunos pues nomás no dan una. ¿Por qué? Porque no conocen las misericordias de Dios. No entienden. Y eso es lo triste de muchos cristianos en las iglesias, que viven un cristianismo muy mediocre. Su motivación es porque para que Dios me bendiga, dicen. Su motivación es pues para que me vaya bien. No quiero que quien sabe. Y no es en base a lo que Cristo hizo por ellos. Entonces dice Pablo: os ruego pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Y esta palabra presentar vuestros cuerpos en sacrificio hace una alusión a cómo presentaban los sacrificios en el Antiguo Testamento. ¿Sí? En este caso eran los cuerpos de los animales. Pero fíjense, es muy interesante, presentad vuestros cuerpos. ¿Se acuerdan que Pablo dice en Romanos 6, 7 y 8, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal? Y ya no presentéis vuestros miembros como miembros para la injusticia, para el pecado. No, ya no. Entonces vamos a hablar un poquito acerca del en sacrificio vivo. Lo primero que tenemos que ofrecerle a Dios, porque ya nuestro espíritu es de Él. Pero ahora, ¿qué con nuestra voluntad? ¿Qué con nuestro cuerpo? ¿Sí? Entonces dice, vuestros cuerpos, y aquí vuestros cuerpos, habla de este cuerpo mortal, con sus buenos deseos, con sus buenas intenciones, pero también con todas las deficiencias y malas obras de la carne. O sea, necesitamos ofrecernos en un sacrificio vivo. Ahorita voy a hablar más sobre esto. Porque el cuerpo, fíjese, había una filosofía en ese tiempo que se conocía como dualismo. Era una filosofía que venía de los griegos. Y muchos de los grandes filósofos, ahorita les digo en qué consiste, o en qué consistía esa filosofía conocida, llamada dualismo. Ellos decían que el dualismo era que se creía que el ser humano estaba compuesto de alma y cuerpo, solamente, no espíritu. Ya la revelación cristiana vino a establecer que somos cuerpo, alma y espíritu. Pero los griegos, ellos creían que nada más éramos espíritu y cuerpo. Y ellos decían, alma y cuerpo, ellos decían que el alma es intrínsecamente buena. Que no hay nada de malo en el alma. Pero decían que el cuerpo era intrínsecamente, o sea que ya de por naturaleza, era malo el cuerpo. Entonces, ellos razonaban de esta manera, esta filosofía decía, bueno, no importa lo que se haga con el cuerpo. Realmente lo eterno es el alma. El alma es inmortal y tenían razón en eso. Pero al ellos tener esta filosofía de que el cuerpo, pues con sus inclinaciones y su pecaminosidad y todo, pues eso se va a morir y lo van a enterrar, pues no importa lo que hagas en el cuerpo. Que al cabo, pues se va a destruir, tu alma es eterna. Entonces, ese dualismo hizo que muchos cristianos, que les faltaba doctrina, que les faltara enseñanza, reincidieran en el pecado carnal, en los pecados del cuerpo. Todas esas civilizaciones, incluyendo la romana, hablando de ellos, muchos de los cultos religiosos que ofrecían a los dioses, incluían, perdón, incluían las relaciones sexuales como parte del culto de adoración. ¿Por qué? Porque decían, bueno, mi alma esa es eterna, esa está segura, pero el cuerpo ese es intrínsecamente malo. Entonces no lo puedes sujetar, no puedes hacer nada porque el cuerpo tiene sus inclinaciones y pues déjalo que haga lo que quiera el cuerpo. Si tu alma tú dices, pues yo con los dioses, yo con... Toda esa filosofía se metió dentro del de los cristianos. Cuando los cristianos romanos o los romanos empezaron a convertir al cristianismo, ellos estaban empapados de esas filosofías. Entonces decían, ah, pues ya somos salvos, pero somos cuerpo, alma y espíritu, según Pablo. Bueno, el cuerpo es malo, entonces el cuerpo tiene inclinaciones y pues hay que darle rienda suelta. Ya somos de Dios acá adentro. ¿Sí? Entonces, tenían razón en cuanto al espíritu, pero Pablo toca el asunto del cuerpo y del alma, fíjense, donde están los pensamientos. Porque ya Cristo pagó el sacrificio por nuestros pecados y somos libres espiritualmente. Nacemos de nuevo. Bien. Pablo, entonces, por eso les dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Y Pablo comenzó a desarrollar una teología de que el cuerpo efectivamente, ¿dónde está el pecado? En nuestros miembros. Pero no le podemos dar rienda suelta. No. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, ¿cómo? Entonces Pablo desarrolla toda una teología acerca del cuerpo y entre otras cosas dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por ejemplo, miren, vamos a ver unas escrituras, 1 Corintios 9. Y vamos a ver cómo Pablo allí habla de algo bien interesante respecto del cuerpo. 1 Corintios capítulo 9. Vamos al versículo 24. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio... todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, o sea, en este caso los atletas, a la verdad, para recibir una corona corruptible, esa de guirnaldas que les ponían. Pero nosotros, una corona incorruptible. Así que, fíjate, tomando una analogía de un atleta que corre en el estadio, él lo aplica a la carrera cristiana. Fíjense. Así que yo de esta manera corro. Pero allí ya es una aplicación espiritual. Dice, no como a la aventura, no corro a lo loco. A ver a dónde llego. No, no, no. De esta manera peleo. Y luego ahí mete la analogía de un boxeador. ¿Sí? Pero no como quien golpea al aire, tirando golpes a diestra y siniestra a ver a quién le pega. No, no, no. Fíjate el versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo. Esto obviamente no es literal. Como algunos erróneamente lo han malinterpretado y se dan sus disciplinas. Nunca les conté lo que... no sé si les conté. El que fue mi pastor, antes de convertirse, él fue monje. ¿Sí les conté esa? ¿Se acuerdan? Bueno, los que no lo oyeron, y él estaba, cuando estaba en el monasterio, dice que ellos tenían sus sesiones de disciplina, le llaman ellos, de suplicios, ¿no?, donde se golpean. Entonces entraban en un cuarto oscuro, y todos llevaban sus correas, y se golpeaban la espalda, y ¡ay! Entonces notaban entre las penumbras que había un monje bien tramposo, que le pegaba al suelo y le decía, ¡ay! ¡Ay! ¿Verdad? Y golpeaba, ¡ay! ¡Ay! Entonces se lo cacharon, así entre la penumbra, y se pusieron de acuerdo, y dije, vamos a ponerle una tranquiza para que se le... Y que lo agarran al monje y casi lo matan por... Pero fíjense, y eso venía de este versículo, súper mal interpretado. Golpeo mi cuerpo. Ese golpear su cuerpo, fíjate a lo que se refiere. Y lo pongo en servidumbre. O sea, el cuerpo, a mí, las inclinaciones de la carne, decía Pablo, no me van a esclavizar. O sea, el cuerpo a mí no me va a esclavizar, yo tengo que sujetar el cuerpo. Y aquí ya estaba atacando la filosofía del dualismo. Entonces los romanos decían, híjole, pues eso está... Por eso les escribió a ellos el capítulo 8 de Romanos, en la epístola. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora tengo una ley mayor para poder sujetar a la carne y, lo, y las cosas del alma, los pensamientos malos. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí eliminado no quiere decir que pierde su salvación, sino reprobado de la carrera. En otras pocas palabras, escúchame bien. Tú puedes tener un llamamiento al ministerio, a servir a Dios en algunas áreas, en algunas cosas, pero por si tú no sabes sujetar tus emociones, escúchame bien, tu carácter, tus pensamientos, tus acciones, te pueden descalificar de la carrera. ¿Se acuerdan de Moisés? Cuando se enojó y golpeó dos veces la roca, nada más debía de haberle hablado, ya la había golpeado una sola vez. Y por ese arranque de ira, Dios le dijo, ¿sabes qué? No lo pudo dejar sin disciplina. Y le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Ah? ¿Se acuerdan de Zinedine Zidane? Que le dio un cabezazo. Fíjate, estaba catalogado en ese momento como el mejor jugador del mundial. Y todos lo recuerdan, y va a quedar para la historia, no de lo bueno que fue durante el mundial, sino de que perdió el control de sí mismo y golpeó a un rival. Fíjate nomás, hasta un juego de Nintendo hicieron de ese episodio. Y fue eliminado, fíjate. O sea, no terminó con gloria su carrera. Entonces, escúchame bien, si tú no dominas tus pensamientos, tus acciones, las inclinaciones de tu carne, no las sujetas a Dios. Tú eres salvo, ciertamente, ¿sí? Pero te pueden hacer tropezar. Eso es a lo que Pablo se refiere. Presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, vuestros cuerpos. ¿Se acuerdan de Pablo ahí en 2 Corintios capítulo 12? Que bueno, dice que él tenía unas revelaciones tremendas y como Dios se dio cuenta de que se le estaba subiendo. Fíjate lo que Dios puede hacer cuando se le sube el orgullo a algunos, o se nos sube el orgullo a algunos. ¿Ah? Fíjate lo que le sucede. 2 Corintios 12, versículo, vamos a leer desde el 7, 12:7. Él dice que fue llevado al paraíso de Dios, donde le escuchó palabras que le fueron prohibidas hablarlas, porque eran tan grandiosas que... Pero fíjate lo que dice el versículo 7, 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia. En pocas palabras, no lo voy a quitar, Pablo. Porque si te lo quito, te vuelves loquito. Porque si te lo quito, se te va a subir el orgullo. Tres veces, ahora, ¿tenía fe Pablo? Sí. ¿Por qué no lo ató al demonio ese? Porque ellos no creían esos rollos que ahora son bien comunes en todos lados. ¿Por qué Dios le dijo, no, bástate mi gracia? Mira, si te lo quito, Pablo, te me tuerces. Te me vas por otro lado, porque tenía esa tendencia de tanto conocimiento al orgullo. A ensoberbecerse y a decir, yo fui arrebatado al tercer cielo, dice. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, y eso es de la carne, el orgullo. Dice, Dios permitió y mandó un mensajero de Satanás, un demonio que se lo surtió, fíjense. Que me abofetee, y esa palabra abofetear significa que me traspase la carne. Que me aflija en mi carne para doblarme. Fíjate lo que dice. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, noten cómo Pablo mismo dice... A mí Dios permitió, me dio duro en mi carne. Escuchen bien, Dios tratará con nuestro cuerpo. El asunto es este, hermanos, que si nosotros no entendemos que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y andamos en rollos por ahí, Dios va a tratar. Por eso dice Pablo, miren, nosotros no somos filósofos griegos. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. El cuerpo es santo. Haré, dice Pablo a los corintios, me uniré a una ramera y me uniré con ella y haremos un solo cuerpo. No, ninguna manera, ¿cómo? ¿Qué no sabéis que sois templos del Espíritu Santo? ¿Y que el glorioso Espíritu de Dios mora en vosotros? El cual, cuerpo, no es de vosotros. Ese es de Dios. Pero eso es algo que tú entregas a Dios. Porque el que vive en ese cuerpo, eres tú. ¿Sí? Bueno, les iba a preguntar a ustedes a qué hora se levantan. Bueno, vienen al instituto y se levantan temprano, pero hay unos bien flojos. Hay unos bien flojos. Hay otros que no trabajan. Hay otros que la pasan viendo televisión. ¿Y qué onda con eso? ¿Eso será sacrificio vivo? Hombre, pero para nada. Se pasan de vivos esos. Entonces, no, mira. Vamos primero de Corintios, capítulo 6. Los cristianos romanos, por esa filosofía torcida del dualismo, ellos reincidían en el pecado, en los pecados de la carne. Y Pablo lo rechaza terminantemente, 1 Corintios 6, versículo 11. ¿Ya lo tienen? Dice, vamos un poco más arriba. Desde el 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios. ¿Saben por qué puso en primer lugar a los fornicarios? Porque esa era la bronca. ¿Eso es el cuerpo? No, pues el cuerpo. Pues ese, pues le pide, pues le da. ¿Entienden? Entonces Pablo dice, no, espérenme. Acá no. En el cristianismo no es así. Por eso pone en primer lugar ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ¿entiendes? Homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Escuchen. Y esto erais. Erais algunos. ¿Esto qué? Si tú todavía eres uno de estos, no has nacido de nuevo. Y tu fin es un lugar bien calientito. Te lo digo así claro. Te estás engañando a ti mismo. Si tú sigues con un rollo de estos y crees que Dios es amor, Dios es amor, pero también es un Dios justo. Y aquí te lo dice claramente. Todos esos no pueden, ¿qué? Heredar el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ahí está. Dos, ya habéis sido santificados. Tres, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, nos vamos al versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Fíjate, tú dices, oye, pastor, ver la tele, ¿qué tiene nada de malo? No, nada en sí mismo, sino, ¿qué ves? Ah, pero yo soy open mind. Yo tengo mente abierta, criterio abierto. Sí, lo tienes tan abierto que lo tienes lleno de basura. Fíjate. Dice, entonces el asunto es ese. ¿Qué tiene de mal? No, bueno. Sí, pero 5 horas diarias. Si así leyeras la Biblia. Si así estudiaras y te metieras a estudiar las raíces de muchas escrituras. Así como mucha gente que está ahí clavada. A mí me da una tristeza ver cristianos clavados en las novelas. Y ahora, no solo las señoras, hasta los hombres ahora. Y se sabe la historia de... El otro día le decía a una muchacha, ¿tú ves novelas? O sea, me está diciendo que sí, ¿no? Porque dije, esta tiene cara de... de novelera. Y le dije, mira, ¿cuántas novelas ves? Dime la verdad, no os hagáis. Dice, bueno, pues veo 5 al día. Ok, ahí te va, le dije. En todas hablan de lo mismo. Que la engañó, que la va a matar, que el dinero, que la frivolidad, que la belleza. ¿Usted también las ve? Me dice. Y le digo, no. Lo que pasa es que es re fácil ver esas babosadas. Ay, se oyó feo, ¿no? Pues es que son babosadas. Porque tienen la gente acá con la baba acá. ¿Y todas de qué hablan? Pura tontería, hermanos. Y luego quieren que Dios les revele. Sí, mira cómo Dios te va a revelar. ¿Ah? No, hermano, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna cosa que afecte mi vida espiritual. Y ahí es donde ya, a ver, sacrificio vivo, ¿verdad? Ahí ya no. Entonces, si todo lo que hizo Cristo, y ya te salvo y todo, para tú estar allí como si nada, ¿tú crees que has recibido la revelación de las misericordias de Dios? Lo dudo. Puedes haber nacido de nuevo, es posible, pero no estás correspondiendo. Entonces, fíjate, sigue diciendo, me voy a saltar un poquito hasta el versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Por qué les preguntó eso a los corintios, que eran griegos? ¿De dónde venía la filosofía del dualismo? De los griegos. Tenían el mismo concepto, de que el cuerpo es intrínsecamente malo. Y dale, ríen, pues que el caos, eso te pide. ¿Sí? Al reventón, ¿verdad? Hasta que el cuerpo aguante. Fíjate nomás. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¿Saben qué están haciendo los corintios? Decían, bueno, pues yo no tengo esposa, pero pues hay prostitutas ahí en el templo, porque había prostitutas en los templos. Dice, y bueno, pues es que es una necesidad. Tengo necesidad. Iban allá. Y Pablo dice, ¿pero qué les pasa? ¿De dónde sacaron eso? Dice, ¿qué no saben que son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Es la misma expresión. En ninguna manera. Eso es imposible. Dios no acepta una cosa así. Los otros dioses sí. Por Dios no. ¿Podré seguir de adúltero? Fíjate que no. ¿Qué más? Versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? ¿No sabéis? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor un espíritu es con él. Huid de la fornicación. ¿Por qué les dijo esto? Porque tenían esa doctrina del dualismo. ¿Ah? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. ¿Vuestro qué? Cuerpo. ¿Y que no sois vuestros? O sea, ya no te perteneces a ti mismo. Pero Dios pide que tú te ofrezcas en sacrificio vivo, ¿qué? Tu cuerpo. ¿Ves? Dice, versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, ¿y qué precio, Glorificad, honrad, adorad a Dios, pues, adorad pues a Dios en vuestro cuerpo. Y se lee así, y no solo en vuestro espíritu. Y ahí ya le pegó duro a esa filosofía. En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Los cuales son de Dios. ¿Mm? Es claro. Entonces, oiga pastor, pues es que pues yo soy soltera, soy soltero y pues No, espérame. Ahí es donde ya hay una demanda de parte del Señor acerca de la santidad. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, es que Dios conoce mis debilidades, hermano, y pues usted sabe, pues Dios sabe. ¿Se acuerdan cuando David fue y puso los ojos en otra mujer por ahí? Y pensó que fíjense, así es el pecado, nos engaña, hermanos. Le dice el general a Joab, ve y pregunta por quién es esa muchacha. Está bien bonita. Y él era casado. Y la otra también. Y cuando va y le pregunta, oye, pues el rey dice que, pues le dice ahí cosas, ¿no? Pues le gustaste al rey. Y ella bien, ay, gloria a Dios, ¿verdad? Y cometió sus cosas, hizo sus cosas. Y dice claramente, ahí en 1 Samuel 11, o segunda, siempre me equivoco. Dice, y lo que hizo David no agradó a Dios. Y ahí estaba en el palacio bien contento. Y un día va un profeta llamado Natán. Y sale uno de los guardias. Natán, el profeta, quiero hablar con el rey. Y ahí va y le dice, rey, está el profeta Natán allá afuera. Y se puso blanco. Sabía que era profeta. Y a los profetas Dios les revelaba todo. Ya se enteró. ¿Quién fue con el chisme? Joab, tú le dijiste, yo no dije nada. A ver, háganlo pasar, imagínense tú. A ver, dime. Pues fíjate que había un hombre muy rico que le llegaron unos huéspedes ahí y este hombre, en lugar de tomar de su propio ganado, una de sus ovejitas, fue y le quitó al otro una ovejita que tenía la única y la ofreció a sus hospedados. Y sale el celo de David. No, lo voy a matar. Este merece la muerte. Fíjense, era un hombre celoso de Dios. Pero fíjense, cuando el pecado llega, ¿cómo nos engaña, hermano? Dice, no te preocupes, Natán. Yo soy un hombre de justicia y ese va a pagar su osadía. Y Natán se le queda mirando. Dice, pues eres tú, le dice. ¿A tú quién eres tú para juzgarme a mí? No juzguéis para que no seáis juzgados. Y todos esos rollos que hoy sacamos, pero sí, es un contento, ¿no? O sea que ahorita nadie nos puede reprender de nada, porque luego sacamos. No. ¿Y tú qué? ¿Tú quién eres? ¿Así reaccionó David? No, fíjate. Dice, pues tú eres ese. Y David se arrepintió de todo corazón. Le dolió tanto que salió el Salmo 51. Líbrame de homicidio, Señor. Crea mío, Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Líbrame de los pecados, Señor. Aún de los que me son ocultos. Pero el asunto no está en sí mismo en pecar. Es grave, claro. Pero el asunto está en pecar y no reconocer que estás en pecado. Eso te va a meter en ni te imaginas. Entonces es seria la cosa. Y él cometió un pecado del cuerpo. Y Dios le dijo, no me agradó eso. No me agradó. Entonces Pablo dice, no, Corintios, no, Romanos, no. Porque fíjate, en Romanos 6, vamos a ver Romanos 6. Fíjate lo que les dijo. Acuérdate que estamos en esa epístola, Romanos 6, versículo 12. Fíjate cómo toca aquí el asunto que posteriormente le da más auge en el capítulo 12. Pero una vez que apela a las misericordias de Dios, les dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine, no gobierne el pecado. ¿En dónde? En nuestros cuerpos mortales. De modo que lo obedezcáis al cuerpo en sus concupiscencias, en sus pasiones desordenadas. No, dice. Ni tampoco, presentéis vuestros miembros al pecado. Miembros, ¿qué son miembros ahí? Tu cuerpo, los miembros de tu cuerpo, como instrumentos de iniquidad. No. Sino, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, ¿Estás notando eso? Entonces Pablo dice, no, ya no. Ahora, al contrario, dice. Les dice aquí en el capítulo 6. Aunque Pablo en el capítulo 7 reconoce, recuerden esto, el pecado que reina en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No, los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado. Ya no soy esclavo. Ahora ya tengo yo el poder para dominar, ¿qué? Mi cuerpo. Mis impulsos. Pero no solo mi cuerpo, sino también mi alma. Y es donde están los pensamientos. Entonces, fíjate, volviendo a Romanos 12. Romanos 12. Retomamos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Vivo. Sacrificio vivo. Un sacrificio era algo que se ofrecía en el altar. Se ofrecía un animal en sustitución de nosotros mismos por nuestros pecados en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? Y aquí Pablo dice que ya ese sacrificio para perdonar nuestros pecados ya fue hecho por Cristo Jesús. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros con nuestro cuerpo? Puesto que somos el templo del Espíritu Santo, y este cuerpo debe ser presentado en sacrificio. ¿Quién es el que se va a poner en el altar? ¿Se acuerdan cuando Abraham ofreció a su hijo? Estaba vivo. Era lo que más amaba, a su hijo. Por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único, no me rehusaste. Escúchame bien. Cuando tú ofreces, cuando ofrecemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, eso es a lo que se refiere Jesús cuando dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, todos tus proyectos, tus anhelos, tus ambiciones personales, buenas o malas, lo que sea, si Dios te lo pide, ¿tú se lo darías? ¿Se lo ofrecerías en sacrificio? Si Dios pidiera tu vida, tu cuerpo, tu tiempo, todo, como un sacrificio vivo a Él, ¿se lo darías o se lo negarías? Fíjense que me sé de dos historias que leí hace tiempo. Una sucedió en China, con unos cristianos. Resulta que en aquellos años, estoy hablando de hace 100 años, más o menos, siempre ha habido cristianos en China. Lo que pasa es que como no es una iglesia, es una iglesia subterránea, pero hay una historia que me conmovió, y es de un chino cristiano, que vio cómo llegaron de otros pueblos a ser esclavos, aparte de su pueblo, y se llevaron a, en esa aldea se llevaron a como a 1500 chinos, y los hicieron esclavos, trabajar duro, ¿sí? Los pisoteaban, los mataban. Entonces, este cristiano chino, de su propia, fíjate bien, de su propia iniciativa, fue con aquellos y les dijo, a mí también tómenme de esclavo. ¿Y dónde estabas cuando fuimos y los agarramos? Bueno, ahí andaba yo, pero a mí nunca me agarraron. Pero yo vengo a ofrecerme como esclavo. ¿Saben por qué se fue a ofrecer como esclavo? Porque el Señor le habló y le dijo, ve, regálate como esclavo y predícales el Evangelio a esos paisanos tuyos, a esos paisanos de la misma aldea de donde tú eres. Mira, aquí solo había dos cosas que hacer, hacerse de la vista gorda y que no me habló nadie, o ofrecer su cuerpo en sacrificio vivo. ¿Saben qué hizo el chino? Fue y les dijo, tómenme como esclavo. ¿Y tú quién eres? No pregunten, yo quiero ser esclavo. Lo agarraron, lo metieron junto con los mil y pico, y empezó, toda la noche les predicaba el Evangelio. Cuenta la historia que ganó a más de 200 para Cristo. Se hicieron cristianos, hermano. Al muchacho este murió de desnutrición. Era joven este chino. Los golpeaban. Murió, pero ganó 200. Y estos 200, miren hermanos, la China de hoy tiene casi 100 millones de cristianos. Claro, son más de 1,000 millones de personas, pero 100 millones de cristianos sin radio, sin conciertos, sin televisión, sin todos esos rollos que nosotros usamos, dizque para ganar la gente a Cristo. ¿Y todo por qué? Porque esos cristianos que viven en esos lugares de persecución, esos sí dan su cuerpo en sacrificio vivo. El que quiera salvar su vida la perderá. Este la perdió, pero ganó. Hermanos, esa es una historia que nos ilustra lo que es presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. Mira, cuando Dios te dice no a esto, de cosas de la carne, tú estás ofreciendo tu cuerpo en sacrificio vivo. ¿Y por qué tiene que ser vivo? Pues muerto. O a menos que te mueras ya. ¿Cuántos quieren morir ya? Entonces tiene que ser sacrificio vivo. ¿Ah? También leí otra historia. Hay otra historia de un inglés, joven también, que había recibido, él había crecido bajo uno de los avivamientos en Inglaterra, y Dios le puso el celo misionero en su corazón, y él se fue al África a predicar el Evangelio. Dejó su novia, a la cual amaba. Dejó a sus padres, a los cuales amaba. Pero él había entendido que si él amaba más a su padre, a su madre, sus cosas de él, no era digno del Señor. Y el Señor le dijo, quiero que te vayas al África. Y se fue. Llegó a Argelia. Ahí, hermanos, él dio su vida, predicó el Evangelio. Los africanos de ese tiempo, estoy hablando hace 150 años, se convirtieron al Evangelio. Él murió muy joven de una enfermedad terrible. Pero, ¿saben una cosa, hermanos? Hoy, ahí en Argelia, hay un montón, actualmente, hay un montón de iglesias que se reprodujeron de lo que ese misionero hizo cuando ofreció su vida, su cuerpo en sacrificio vivo. Inclusive, hay una iglesia en la actualidad hoy que lleva su nombre. En honor de, no recuerdo ahorita el nombre, en honor de fulano de tal. Por haber entregado su vida por el Señor, o sea, su cuerpo, porque su vida ya era de Cristo, pero se negó a sí mismo. Y por amor a Dios, entregó todo. Y hoy existe esa iglesia que dice, en honor de aquel misionero que dejó todo, hoy nosotros tenemos a Cristo. Fíjate nomás. Es decir, que para trascender en la vida cristiana, de verdad, hermanos, nosotros no somos filósofos griegos, somos cristianos. El asunto es cuántos están dispuestos a negarse a sí mismos. Ese es el punto. ¿Cuántos realmente ofrecen su cuerpo en sacrificio vivo? ¿Qué más? ¿Sí? Porque fíjate, cuando te ofreces en sacrificio vivo, resulta que Dios refina y purifica tu cuerpo. ¿Por qué? Porque como lo estás haciendo para Él, Él limpia su casa, que somos templos del Espíritu Santo. Sacrificio vivo, pero también dice sacrificio santo. ¿Sí? Sacrificio vivo, santo, dice. Y santo, ustedes conocen que significa apartado para un propósito. ¿Sí? En este caso, apartado para Dios. Pero aquí el propósito de presentar tu cuerpo en sacrificio vivo es porque eres templo del Espíritu Santo y Dios mora en nosotros. Entonces, aquí el apartado para un propósito especial. Porque santo significa sin mancha. ¿Se acuerdan desde el Antiguo Testamento cómo Dios demandaba los sacrificios de los animalitos deberían de ser sin defecto? Fíjense lo que hicieron los israelitas en Malaquías 1:8. Está antes de Mateo. Malaquías, vamos a ver esta escritura. Malaquías 1, versículo 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿No es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Es decir, ustedes ofrecen los sacrificios de animales tuertos, ciegos, sordos, cojos, y el animal debería de ser sin defecto, ¿se acuerdan? Limpiecito. Es más, tenía que ser blanco. No tenía que tener motitas de color negro o café, qué sé yo. Tenía que ser completamente blanco. ¿Qué simbolizaba esto? Al Cordero de Dios. Fíjate, el sacrificio de Jesús, del Cordero de Dios, fue un sacrificio santo porque Él es santo. Bueno, pues Él no espera menos de nosotros. Sed pues vosotros santos, ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir. Alguno dirá, ay hermano, pero es un estándar bastante alto. Pues es que no es para menos. Por supuesto que es un estándar bastante alto, pero esa santificación, hermanos, acuérdense que el que empezó la obra en nosotros la terminará. Y estamos para ser glorificados, y en ese proceso entra la santificación. Pero tú tienes que ofrecerte voluntariamente en sacrificio vivo y santo, no defectuoso. ¿Tú crees que Dios acepta una ofrenda defectuosa de un dinero que no es tuyo o mal habido? ¿Y tú crees que porque, ay, y aquí te traigo, Señor, para ti? Eso es defectuoso. Y casi siempre lo que nosotros le damos al Señor son las obras, no le damos lo mejor. Dice la Biblia en Hebreos 11 que Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. O sea, fe es ofrecerle a Dios lo mejor, lo más excelente. Y le ofreció lo mejor del ganado. ¿Se acuerdan? Hay una historia de un muchacho que tenía su novia. Entonces a todo el mundo le decía, ay, yo cuánto quiero a mi novia, estoy muy enamorado de mi novia, la quiero tanto a mi novia. Y a todo el mundo le decía que quería mucho a su novia. Un día fue a verla a su novia, y mientras iba caminando, había en la esquina un lugar donde vendían unas nueces, pero de este tamaño. Y dijo, le voy a llevar una bolsa de nueces a mi amada. Y para como una señal de que le estoy demostrando que la quiero mucho. ¡Qué ejemplares de nueces! Eran de esas nueces que se llaman de cáscara de papel, que hasta con las manos las partes. No tienes que agarrar el martillo. O en la puerta. Riquísimas las nueces. Le compró una bolsa de nueces. Y ahí va. Yo le voy a demostrar con este regalo lo mucho que la quiero. ¡Lo mejor! Entonces dice, bueno, voy a probar una para ver qué tal saben. A ver, vamos a darle el visto bueno. Y empezó, partió una con los dedos y empezó a comer. Y como era un muchacho muy limpio, de esos como los estudiantes de Cristo por las Naciones en Guadalajara, que no tiran nada al piso, que son bien limpiecitos, no, pues el muchacho metió las cáscaras en la bolsa. Y siguió comiendo. No, pues y como estaba a 10 cuadras, tenía que caminar, pues bueno, llegó ahí con la bolsa, ¿no? Entonces, oh, amada mía, cuánto te amo. Mira, como una demostración de mi amor, te compré esto, te lo regalo, con mucho cariño. Y la muchacha... Ya platican un rato y se va. Entra a su cuarto la muchacha, abre la bolsa, mete la mano y ¿qué saca? Puras cáscaras, hermano. Puras cáscaras. Y así son algunos cristianos. Le dicen a Dios, oh, cuánto te amo, y las puras cáscaras le dan. Ríanse. Las cáscaras de tu tiempo, las cáscaras de tu dinero, las cáscaras de lo que tú tienes, eres, las cáscaras. Ah, pero ¿cómo lo amas, mi estimado? ¿Cómo la amas, mi estimadita? ¿Cómo amas a Dios? Puras cáscaras. Y sabes, si Dios nos dio lo mejor, ¿por qué no le vamos a dar lo mejor? A mí, cuando yo me convertí, era un joven como ustedes. Ay, gracias, díganme. Era un joven. 20 años, hermano, la plenitud de mi vida. 20 años. Empezaba a vivir según el mundo. Me entregué a Cristo. Mi vida cambió. Cuando yo me entregué a Cristo, yo lo agarré en serio. No sé cómo ustedes lo tomen a Cristo. Yo lo agarré en serio. Y me empezó a demandar y me empezó a pedir cosas que había que hacer o dejar de hacer. Y mis amigos me decían, pero ¿cómo, Olivares, tú? Los amigos de la universidad, ¿cómo es posible? La vida es una, hay que vivirla, me decían. Pero yo había encontrado el verdadero sentido de la vida. Y se burlaban de mí todo, y a todos les prediqué, a todos. Hoy, todos esos están muertos. Unos los mataron, a uno lo agarraron con la esposa de un hombre casado, y ahí los balació y los mató. Otros se murieron de sobredosis de droga. Y el último que quedaba, me lo encontré aquí donde está el templo expiatorio, yo iba a pasar una calle, y él venía de frente, yo ni lo conocí, y me mira, me dice, Chuy, tú eres Chuy Olivares. Y cuando lo vi, dije, ah, yo dije, este es un hermano, ¿no? Porque donde quiera, adiós, adiós, adiós. Entonces, ¿de dónde me conoces? Ay, Olivares, soy Memo, me dijo. Y yo, ¿cuál? ¿Pero de dónde? Y lo dice, pues, ¿cómo de dónde? En la universidad. El Greñas, mire, el que, me decían el Greñas. Miren, el Greñas de ese entonces estaba como Chuy García, bien delgadito. Y traía una greña impresionante. Y estaba enfrente de mí un tipo de este vuelo, de 150 kilos de peso, y totalmente calvo. Entonces, quería que yo me acordara. ¿Cómo? Imagínate, ¿no? Entonces le dije, ¡ah, eres Guillermo! Ya le dije los apellidos. Y ya más o menos le dije, oye, es que estás irreconocible, man. Y me dice, oye, ¿qué? ¿Cómo estás? Yo le dije, yo excelente, ¿y tú? Mal. Siempre me he acordado de ti. Es más, Chuy, y empieza a llorar. ¿Puedes ir a mi casa ahorita? Tengo problemas con mi esposa. Y mientras íbamos en el camino, le iba preguntando, le dije, sí, sí, vamos ahorita. Le dije, oye, fulano, no, lo mataron, no, insultando, no, se pasó de las drogas, todos se habían muerto. Nada más él y yo quedábamos de ese grupito. Cuando llego a su casa, hermanos, su esposa iba saliendo con las maletas. No, no, le dice, no te vayas, por favor, escúchalo a él, escúchalo a él. Entonces yo le empecé a hablar a la señora y me dice, qué bonito todo lo que dice, pero es demasiado tarde, yo ya me voy. Este ni quien lo aguante. Y se salió. Y se quedó ahí llorando él, y yo, ay, ¿qué le digo? Yo nomás oré con él, pero si ustedes hubieran escuchado todo lo que me decían, que yo había desperdiciado mi vida, no la desperdicié, la gané. Pero me tuve que negar y ofrecerme en sacrificio a Dios para apartarme de esa vida. ¿Quién sabe qué fue de ese amigo? Ya no lo he visto, vuelto a ver. Pero aquí estoy yo, siguiendo a Cristo, con el favor de Dios, y todo, ¿por qué? Por una decisión, hermanos, ¿entienden? Por una decisión. Sacrificio santo, apartado, excelente, lo mejor. Dale a Dios lo mejor, hermano, de veras. No vas a perder nada, al contrario, perdiendo es como ganamos. Muriendo es como nacemos. Fíjate lo que le decía Pablo a los corintios en 2 Corintios 11. Otra vez esos corintios y esos romanos estaban tremendos esos hermanitos. 2 Corintios 2:11, 11:2. Fíjate lo que les decía. Segunda de Corintios 11, 2, dice, porque os celo con celo de Dios. O sea, dice, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen, ¿qué? Pura.